Estamos en contacto con el doctor Miguel Siciliano, lo tenemos en la línea. Miguel ha sido jefe de campaña del doctor Dallora, concejal y bueno, también se habla que él ocupará un cargo importante en la próxima gestión. Miguel, buen día, gracias por atendernos. Buen día, gracias a usted por el llamado. Por favor, ¿cómo estamos con el tema de la transición, Miguel, las reuniones? ¿Qué nos podés contar? Bueno, la verdad es que la gestión del intendente Mestre todavía no ha logrado darnos la información requerida, ¿no? ¿Qué es una mesa de transición? Para que la gente nos entienda, una mesa de transición es una mesa en donde el intendente saliente le tiene que dar toda la información solicitada por el gobierno o la gestión entrante. Gestión que tiene que ver con todos los temas, ¿no? Personal, economía, deuda, estado de los edificios, carpetas médicas de las personas, bueno, todo lo que uno solicita. Lamentablemente hasta ahora no hemos logrado acceder a la información. Yo muchas veces siento que la gestión del Internet de Mestre está más preocupada en tratar de mostrar una foto, contándole a la gente que la transición es ordenada, que todo está funcionando bien. Pero lo cierto es que si no hay información, no hay transición. ¿Y sabe qué pasa? La transición no perjudica ni beneficia a Mestre o a Dallora. Si la transición es buena, beneficia al vecino. Y en definitiva, nosotros que tenemos que trabajar para que a la ciudad le vaya mejor. Y yo le explico algo. Usted imagínese que no es lo mismo llegar al Palacio el 6 de julio, sentarse el 10 de diciembre, a empezar a encontrarse con la información, que llegar el 10 de diciembre a la municipalidad con la información ya obtenida, con la información ya entregada. Porque ese es tiempo que nos ahorramos todos, que nos ahorramos como ciudad, que se ahorre el vecino. Por lo tanto, en este sentido, desde el intendente electo Dallora para abajo, hemos sido siempre muy cautelosos, muy respetuosos de la institucionalidad del municipio, en el sentido de no opinar sobre temas de gestión, en el sentido de no gobernar con el intendente Mestre. Si usted se fija, no recuerdo cuándo ha sido la última declaración pública del intendente electo Dallora. No sé si usted recuerda alguna declaración pública desde que fue electo intendente a la fecha. ¿Por qué? Porque a propósito hemos decidido guardarnos a un respetuoso silencio, permitir que el intendente Mestre, que tiene mandato hasta el 10 de diciembre de este año, sea el intendente. Y no tener un doble comando, porque ¿sabe qué pasa? Si uno tiene un intendente electo y un intendente en ejercicio que opinan de un mismo tema, lo único que eso genera es caos institucional, deteriora la institucionalidad y perjudica al vecino. Entonces nosotros hemos decidido, en beneficio de la ciudad, en beneficio de la gente, hemos decidido ser prudentes. Ahora, la mesa de transición requiere de información, requiere de menos fotos y de más información, requiere de menos acti y de más realidad, requiere de menos café y de más funcionarios entrantes con funcionarios salientes discutiendo cuál es la información requerida, cuáles son los datos que necesitamos, qué es lo que nos van a dar. De esto se trata. Así que nosotros siempre vamos a apelar al diálogo, vamos a apelar a sostener esta mesa de transición, porque entendemos que la mejor manera de que esta ciudad salga adelante es apostando al diálogo, apostando a la transición, apostando siempre a acceder a la información, porque en definitiva es lo que le va a mejorar la vida a la gente, es lo que va a hacer que la ciudad esté mejor. Y en esto, desde Dallora, contando con todo el equipo, es la indicación que tenemos, es la convicción que tenemos y es lo que vamos a hacer, ¿no? Siciliano, buen día. Daniela le saluda por este lado. Buen día, Daniela, ¿cómo le va? Bien. Bueno, en relación a esto, ¿no? Al participar de estas reuniones y ustedes no encontrarse con ningún tipo de información, ¿qué respuesta le dan desde la actual gestión para demorar la entrega de información? ¿Y cuál o de qué áreas es la que ustedes necesitan con mayor urgencia tener acceso? Mire, yo siempre digo lo mismo, ¿no? No hay... se nos cortó ahí. Bueno, vemos de recuperar la conexión con Miguel Siciliano. Se cortó justo ahí cuando nos iba a explicar la respuesta a la próxima pregunta. Pero bueno, estamos hablando, si recién se suma usted a la entrevista, con Miguel Siciliano, quien ha sido jefe de campaña de Martín Yarlora durante el proceso electoral, ¿no? Que allá parece que fuera hace mil años, ¿no? Pero fue en el mes de mayo cuando los cordobeses y cordobesas fuimos a las urnas para elegir nuevo gobernador o gobernadora, nuevo intendente o intendente. Bueno, resultó en el ámbito municipal para la ciudad de Córdoba electo Martín Yarlora, ¿no? Miguel Siciliano es el representante de Hacemos por Córdoba en esta mesa de transición que, como bien él lo explicaba, es un espacio de reunión entre el gobierno saliente y el gobierno entrante para acceder a la información y en qué condiciones queda el municipio y demás. Cuando se cortaba la comunicación, le preguntábamos a Miguel Siciliano, a quien ya tenemos nuevamente en línea, pero le reiteramos la pregunta, era cuál es la respuesta que da el municipio, ¿no? O la gestión, la actual gestión, para no entregar la información que requieren, y si hay algún área más sensible o algún área de la cual quieran acceder a información con mayor celeridad. Siciliano, ¿nos escucha ahí ahora? Sí, perfectamente. Ahí está. Bueno, yo le decía justo cuando se cortó, que en realidad todas las áreas son importantes, porque cuando uno piensa una ciudad, la piensa en todos sus aspectos y en todos sus intereses. Digo, solicitar información sobre cultura, el estado de sus edificios, los elencos estables, las deudas atrasadas, el estado de los teatros municipales, preguntar por salud, cómo están los dispensarios, cuánto personal médico, preguntar por los empleados, cómo están los empleados con carpeta, cuántas horas extras están pagando, cuánta prolongación de jornada, cuántas bonificaciones, cuál es el grado de ausentismo, cuál es el grado de enfermedad y de carpeta, qué empleado que es de un área tiene pase y está trabajando en otra área. Digo, todos los temas son importantes. De todos modos, hay algunos temas que nos preocupan mucho. Ustedes saben que Córdoba tiene una enorme emergencia ambiental y emergencia sanitaria. De hecho, estamos con emergencia sanitaria y ambiental declarada. Ahora, a esto creo que vamos a tener que sumarle una inevitable emergencia económica. La situación económica y de crisis que tiene este municipio es caótica. Córdoba se encuentra en un estado de sus finanzas de mucha complicación. Y creo que el camino inevitable es ir hacia la emergencia económica por parte del gobierno del pueblo. Entendemos de que la situación que tiene este municipio respecto de la deuda pública, respecto a todos acreedores, respecto a todos sus números, es de mucha complicación. Y este es uno de los temas que creo que van a hacer que declarar la emergencia económica sea un paso inevitable. ¿Y eso qué implica, Miguel? Disculpe, porque acabamos de hablar con gente de Barrio Nuestro Hogar 3 que nos dicen que el dispensario de allí está colapsado, los médicos no cobran, ni que hablar la obra de cloacas aquí en Villa Libertador y otras obras, hay carteles por acá que dicen hemos vuelto a las calles de tierra, las obras están prácticamente virtualmente paradas, el sistema de desagotes a personas que lo soliciten gratuitos por parte de la municipalidad, lo mismo. Declarar emergencia económica, que muchos también se habla de que las empresas no responden porque no se les paga. ¿Qué implicaría la emergencia económica, para ponerlo en términos fáciles de comprender? Bueno, el primer aspecto de la emergencia económica es sentarse a discutir y a ver cuál es la deuda real, hacer que los acreedores se presenten a acreditar sus acreencias, a ver qué se debe en concepto de qué, por qué obra, cómo. Porque cuando un gobierno llega, Dios se encuentra con expedientes que hay que verificar bien, que hay que saber exactamente de dónde son, por qué están, cómo es. Y esto es lo que nosotros tenemos que empezar a discutir. Y también ver, creo que vamos a... Miren, ustedes saben bien, el intendente Yarlora en su campaña ha prometido la disminución del 25% de la planta política municipal. Esto significa, imagínense, de todos los empleados que el intendente Mestre llevó al municipio cuando llegó, cuando asumió, el intendente Yarlora va a asumir un 25% de empleados menos. Esto no es menor. Esto no es un dato menor. Y esto tiene que ver con entender que la situación de crisis económica que tiene el municipio requiere del esfuerzo de todos. Requiere del esfuerzo de los vecinos, requiere del esfuerzo de la política, requiere del esfuerzo de los empresarios, requiere del esfuerzo de los empleados, requiere del esfuerzo de todos. Porque la verdad es que yo soy un convencido. Esta ciudad necesita que entre todos la saquemos adelante, ¿no? Bueno, hay próximas reuniones, hay una fecha próxima de reunión, Miguel, y bueno, donde allí plantear toda esta agenda que usted nos está contando. Nosotros vamos a continuar siempre apostando al diálogo, vamos a continuar siempre apostando a que la mesa de transición sea una mesa que, le vuelvo a repetir, le sirva a la gente. La mesa de transición no le sirve a Gardora, no le sirve a Mestre, no le sirve a Siciliano, ni le sirve... La mesa, si funciona, le sirve a la gente, le sirve al vecino. Porque el tiempo ganado es tiempo valioso. Todo el tiempo que desde hoy hasta el 10 de diciembre nosotros podamos ganar en materia de acceso a la información, es tiempo muy valioso para la ciudad, para el vecino de la ciudad. Y me parece que los que estamos en la administración pública tenemos que entender conceptualmente esto. No se trata de dar o no información, de retasear o no información. No se trata de ver si le saca un poquito de ventaja una foto más o un poquito de menos ventaja. Se trata de entender que lo público significa hacer que una ciudad camine, y si una ciudad camina le cambia la vida a la gente. Y ese debe ser el motivo que lleve a que uno forme parte de la administración pública. Por eso nosotros vamos a seguir siempre apostando a las reuniones, a la mesa de transición, al pedido de información y al ser absolutamente respetuosos de la institucionalidad que requiere que el intendente Mestre es intendente de Córdoba hasta el 10 de diciembre. Y por lo tanto eso lo vamos a respetar a rajatabla. Miguel, muy amable como siempre, que tenga buenos días, ¿eh? Por favor, gracias.